Ya estamos listos y dispuestos para continuar aquí en la mañana los recuerdos con Juan Carlos. Hemos tenido muchas visitas el día de hoy, hablando de diferentes temáticas. Un ratito atrás tuvimos la gente de las ferias libres de Puente Alto, que van a presentar su primer festival, no, su cuarto festival de la voz, que va a ser patrocinado por la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, y también forma parte de un proyecto del gobierno regional donde destacamos el trabajo del CORE, Juan Pablo Sáez. Ahora vamos a conversar con otras personas que vienen a hablar de un tema, de una temática completamente diferente en los próximos minutos. Y esta temática tiene que ver básicamente con la solidaridad y la capacidad de colocarse en el lugar de otro. Acá en la Radio Puente Alto, la Corporación de Salud Raco, el programa Los Recuerdos con Juan Carlos, Pedro, y quien les habla, Juan Carlos, nos interesa mucho darle a la persona, a los amigos, la oportunidad de expresar sus inquietudes sociales sobre el sufrimiento de otras personas. Por ejemplo, la gente que sufrió el terremoto y el maremoto en la cuarta región. Y hay gente que es solidaria, hay personas que se colocan en el lugar de otros, que sienten la pena, sienten el dolor de los demás y quieren hacer algún tipo de actividad para apoyar a la gente que lo está pasando mal. El que no salga ya todos los días en televisión no significa que el drama esté ahí. Un granito de arena siempre ayuda a colaborar y a contribuir con las personas que lo están pasando mal. Y a raíz de esto se va a organizar, se va a desarrollar, se va a implementar una Zumbatón, donde se van a reunir alimentos no perecibles para ir en beneficio y ayuda de la gente del norte. Y estamos con una amiga, su nombre es... Hola. ¿Tu nombre cuál es? Buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Pía Gómez. Pía Gómez, ¿de dónde vienes? ¿De Maipú? Tengo sí, vengo de Maipú. ¿Y tú eres instructora de Zumbatón? Instructora de Zumbatón, de la Zumba Fitness. Y encantada de que cada uno de ustedes pueda ayudarnos a esta linda causa con algún alimento no perecible, pañales, útiles de aseo, que es muy importante para la gente del norte. Esta Zumbatón es una actividad al aire libre. ¿Cómo va a ser? Es en una, claro, en una cancha con al aire libre, y pueden ir los que quieran y con niños, que es muy importante también para los niños, que van a ver pintacarita. Ya, para que no se aburran y las mamitas estén ahí como un poco desesperadas por los niños, para que vayan todos a aprovechar y a pasarlo muy bien. Aparte, la zumba hace muy bien, ¿no? Para la salud. Sí, correcto. Y para los niños también podemos hacer una Zumba Kit, que es para los niños más pequeños y adulto mayor, algo más lento, más pasito. En conjunto, viene otra persona más acompañándote, que tiene que ver ya que sea con la parte logística, la producción. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes. O sea, buenos días. Mi nombre es Daniel Muñoz. Soy el animador del evento de Zumba que vamos a tener acá en Puente Alto. Y es un poco lo que nos contaba Pía. O sea, la idea masificada es una Zumbatón e invitar a profesores de Zumba que se nos quieran unir a esta causa. Invitar también, por supuesto, a toda persona que quiera participar. Lo importante es, como tú decías, es el fin de ponerte en el lugar del otro. El ayudar, el colaborar desinteresadamente. Esto, bueno, es la primera iniciativa. Se va a realizar en dos comunas, Puente Alto y Pudahuel, a donde también vamos a hacer otra Zumbatón. La idea es tratar de hacer juntar la mayor cantidad de alimentos no perecibles. Es verdad, lo que no ha salido en televisión no quiere decir que ya haya pasado. Y así como gente de Canela Abajo hoy día lo está pasando muy mal, que tenemos fuentes cercanas, que es Nelly Larcón de Radio América, que ella nos está monitoreando día a día y nos está contando a través de WhatsApp, Facebook, imágenes de cómo está la cosa por allá. Así que invitamos a todas las personas que nos quieran colaborar. Chiquillos, por favor, únanse. Somos de Beneficio Chile y mi nombre es Daniel Muñoz. Daniel Muñoz, que no es el actor, ¿no? No, para nada. Alcance nombre, ¿no? Alcance nombre. Oye, Daniel Muñoz, ¿cuándo, cómo y dónde? 17 de octubre, en Avenida México, entre Licanray y Cochoa, la cancha, bueno, en Áreas Verdes, la cancha techada que tenemos ahí frente a la capilla San Gaspar Bertoni y al Colegio Marlam. ¿Cuánta gente se espera que pueda ir? La mayor posible. La idea mía es ojalá 100, 200, 300 personas que nos quieran colaborar. ¿Por qué quieren ayuda? ¿Por qué ayudar? Porque creo que hay que ayudar. O sea, la idea, esto no es una labor solamente del gobierno. Somos 17 millones de chilenos los cuales que hoy día podemos hacer algo. Y invitamos a eso, a esas personas que quieran colaborar de corazón. Yo lo hago sin fin de lucro para mí. Lo importante es el poder ayudar. Conocí a esa gente del norte y para mí es gente maravillosa que me abrió las puertas y hoy día me siento en deuda con ellos y creo que es bonito poder colaborar de una forma linda y honesta. Mira qué importante lo que tú nos estás planteando. Profesora, haga la invitación a la gente que nos está escuchando. Claro, bueno, les explico. Mi nombre, como decía anteriormente, mi nombre es Pía Gómez. Yo también tengo una página de ayuda. Si gustan, tomen su lápiz, su papel y lo anotan. Ayuda de corazón con una donación, junto lo podemos lograr. Dentro de este beneficio vamos a ayudar a mucha, pero mucha gente, tanto para el norte, para el sur y en todos lados donde se necesite. Ayudemos, de verdad, nos hace bien, nos hace bien. Nadie está salvo de nada. A todos nos puede pasar alguna desgracia, ni Dios lo quiera. Eso. Tú que has estado amigo relacionado con el norte, ¿nos podrías contar alguna experiencia, algún amigo, alguna persona cercana tuya que haya vivido esto del terremoto y el maremoto? Sí, por supuesto, tengo a los familiares de Nelly, que lo perdieron todo, o sea, no quedaron nada. Lamentablemente, cuando se estaban poniendo de pie, como todos ya saben, vino esto del tsunami y a posterior un diluvio que lo atacó a la cuarta región. Entonces, una tras otra, pero por eso estamos con ánimo y con fe que vamos a lograr las cosas y que nos vamos a demorar un poquito en llegar, pero vamos a estar allá. Si gustan, les dejo mi número telefónico para la gente que se quiera contactar con nosotros, en donde podamos, la gente que nos quiera brindar ayuda, la verdad, esa es la verdad las cosas, profesores de Zumba, como lo dije en un principio, gente que sepa hacer Zumba, que nos quiera participar, y de todo el mundo queda totalmente invitado. Y la gente que vaya tiene que llevar alimentos no perecibles, ¿no? Eso por supuesto. Alimentos no perecibles, útiles de aseo, pañales que son muy importantes para los niños chicos que están en condición calle en este minuto. ¿Tú has viajado a la tercera región en este momento? Sí, estuve el fin de semana anterior. Estuve el fin de semana anterior con ellos, soy testigo ocular de cómo está la cosa allá y de verdad que está feo, está muy feo, así que chiquillos, por favor, pongámonos la mano en el bolsillo y en el corazón y apoyemos a esta gente que de verdad lo necesita bastante. Oye, estaba llamando a un amigo de Don Héctor, decía que esto es la población Los Andes, para que lo repita. Para que la gente le quede claro dónde va a ser. Verdad, algo muy importante. Esto es en la Villa Under del Sur. Ahí estaremos con una tremenda zumbatón. 17 de octubre, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Queda todo por entrarte invitado. Y bueno, si tienes un amigo de otra comuna, invítalo también que participe. La idea es que no somos uno, somos todos. Muchas gracias por venir. Algo más que agregar, profesora, porque esto lo estamos grabando para darlo a conocer durante los próximos días. Sí, sí, la verdad que mis compañeros de Zumba, les pido de corazón, de corazón, de corazón. Acá yo trabajo sin fines de lucro, como dice Daniel Muñoz. Trabajamos sin fines de lucro ayudando a la gente. Nos encanta, creo que es nuestra vocación. Y si tú eres profesor de Zumba y quieres participar en esta linda causa, por favor únete a nuestra página Ayuda de Corazón con una donación o a ver, estamos unidos solo por una causa. Por favor únete y podemos pasarlo genial y así poder aportar y ayudar a mucha gente. Muchas gracias. Gracias, chiquillos, por venir. A ver si cuando falten un par de días para el evento retomamos el tema para potenciarlos, ¿les parece? Gracias por el apoyo, gracias por el recibimiento y gracias por escucharnos. Como siempre les digo, aquí la Corporación de Desarrollo El Raco, la Radio Puente Alto, el programa Los Recuerdos con Juan Carlos, quien le habla, Juan Carlos Pedro, que es el director. Estamos siempre motivados para apoyar todo lo que sea un apoyo a la comunidad, bienvenido sea. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes por recibir. Puedes ver, contigo aprendí a vivir.